Compadre Zoe Muñoz y el Flaco Iriarte, aquí le traigo lo último en guaracha. Rapi Puente dice. Amiga, está buena, qué pena.